to keep. And if you're wondering what this all is leading to, I want to make it with you. I really think that we could make it good. No, you don't know me well, and every little thing only time will tell. If you believe the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I'd like to help me through, I'd like to make it with you. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. De ayer, hoy te hace llorar. En cambio yo no puedo decir que soy feliz ni que te olvidé. Tú con él

así tal cual estás, sin pretender cambiarte nada, porque así me hace sentir que soy feliz, feliz, inmensamente feliz, sinceramente. Me gusta que me quieras como soy, un poco loco, un soñador, un tiro al aire, como dicen los que no me quieren nada. Me gusta que me quieras porque sí. Me gusta que me quieras de verdad. Me gusta que me quieras hasta el fin. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Nunca, vida mía, pienses eso, que mi amor por ti de pronto ha terminado. Se podrá acabar el mundo, mas lo nuestro seguirá su rumbo ya trazado. Yo no quiero verte más la cara triste, y al mirar tu rostro frío me da pena. Es tan cierto que mi amor te pertenece, que negarlo sería una condena. ¿Cómo te atreves a decir que aquí en mi corazón existe un nuevo amor? Si miras a mis ojos, en ellos tú verás amor por ti, amor por ti. Búscame cuando te encuentres solo, búscame cuando te sientas triste, búscame cuando te invada el miedo, búscame que yo estaré a tu lado. quiéreme. Cuando muere la tarde, quiéreme. Cuando estés junto al río, quiéreme. Cuando lastime el frío, quiéreme, que yo estaré a tu lado. Amar no es solamente acariciarte. Amar no es solo tu cuerpo y tu boca. Amar es sonreír. Puedo amarte de cualquier manera. Amarte con mi cuerpo y con mi sangre. Amarte como un tigre enfurecido. O amarte como un lirio inmaculado. Puedo gritar mi amor y mi locura. O morir de silencio enamorada. Pero nunca podré dejar de amarte. Porque antes de nacer, ya te había amado. Amar no es solamente acariciarte. Amar no es solo tu cuerpo y tu boca. Amar es sonreír. Sonreír, amar es revivir, amar con toda el alma es no morir. Mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días. A ser mayores mis contadas alegrías. Y hacer mi cosa, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna. Contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna. Aprendí que puede un beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Contigo aprendí que yo nací el día en que te conocí. Thank you.

sin querer. Tan cerca de tu piel está mi piel y somos parte de la tarde. Nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Te encontré al verte así reír, pues sé que te han contado que estoy cansado de ti. Tus llantos deja ya, sonríele a mi amor, olvida esos rumores y cree en mí. Son rumores, son rumores. Para matar los amores, llantos deja ya, sonríele a mi amor, olvida esos rumores y cree en mí. Son rumores, son rumores. Yo, muy lejos de ti, pescador lejano del mar. Yo quiero beber de una fuente reseca al sol. Soledad y melancolía hoy son mi única compañía. Algún libro, una poesía, sobre el piano, una fotografía. Tú y yo, un gran amor y nada más. Tú y yo, un gran amor en su final. Amor mío, sí, esta noche sí. Noche, noche de amor, en silencio tu nombre y mi nombre. Y